Los rostros se ponen suaves. En tardes como esta, arden con una especie de niñez contra la oscuridad. El amor y el fútbol, dos indispensables. De Osvaldo Hueve, para Lorena. Te vengo a contar, mi amor, y a pedirte disculpas. Que yo te quería, lo sabías, pero te tuviste que aguantar que en los recreos te diera un beso a hurtadillas y me fuera a patear con los chicos. Que cuando tocara el timbre para entrar en la hora, ya estuviera todo transpirado y me metiese al baño, rápido para lavar las culpas y las manchas. Cosa que la señorita no diga ni mu. Me mandabas un dibujo de una flor y yo, re bestia, la más de las veces te contestaba con una mirada cómplice, algún guiño, pero seguía jugando al ahorcado o al tateti con el Lucho. Y a la salida te quedabas esperando un buen rato para que fuéramos juntos caminando hasta el colectivo. Perdíamos el de la una menos cuarto, solo porque a la salida o había una de piñas o venían los del otro colegio a cambiar figuritas. Y yo te hacía llevar en la última hoja del cuaderno la lista de números, del 1 al 320, y le hacíamos un círculo a la figurita que ya teníamos, y vos, mi amor, usabas la binomio verde para que quedara claro cuántas nos faltaban para llenar el álbum. Encima el premio era una número 5 campeonato esencial color marrón que había que engrasar con la grasa de vaca que le sobraba a mi vieja de las costeletas. Y hasta en eso me ayudaba. ¿Te das cuenta que apenas teníamos 11 años? Vos con los Beatles en el tocadisco, con el romance de los temas de Roberto Carlos y Lito Nevia que nos emocionaba juntos. Cuando debajo de la planta de nísperos del fondo de casa, yo escribí la fecha del domingo en un cuaderno para anotar los resultados y llevar una estadística, incipiente periodismo de mi casi adolescencia. Y en el secundario, Petiza, te sentabas adelante y me dictabas todo. Aún en los tiempos en que anduvimos peleados porque decías que te habían dicho que me vieron chapando con la Estercita en el té de Monte Carlo, el boliche donde iba con los amigos el viernes. Y no era cierto, ¿eh? Porque yo te respeté siempre. Nada más que tus amigas no me podían ni ver porque decían que era un mersa, que andaba con la camiseta de fútbol todo el día y con la radio, y te metían púas esas. Y los domingos, lo que te enojabas los domingos. Íbamos sí o sí al cine. Que Bullitt, que las sandalias del pescador, que Bonnie and Clyde, y daban dos, ¿te acordás? Y en la primera, mientras las demás parejas eran un solo bulto de tanto chapar, yo tenía la radio en la oreja escuchando el final de los partidos. Y después quería arrimarte en la segunda y vos no me dabas bola, ¿eh? Porque querías ver la película. Y hasta un día tiré la radio porque en medio de la función perdimos contra un equipo de esos, un misionero en pleno nacional. Y ya más grandecito, con la universidad encima, me esperaba los viernes en el escalón del zaguán de tu casa, a la vuelta de la mía, a que yo apareciera recién bajado del colectivo. Y el sábado a bailar por la noche, y por ahí me dormía, ¿no? Porque el picado de la tarde había sido furibundo. Y todas las tristezas de los dos cuando el domingo a la noche había que volver a Córdoba. Y prolongábamos el atardecer de ese día que encima yo arruinaba un poquito si mi equipo había perdido. ¡Qué chabonazo! ¡Qué plomo! Y hoy te veo ahí, en la cocina, preparando la cena para nosotros. Y las chicas revolotean y charlan y cantan, con la misma dulzura que vos tuviste siempre. Y yo te miro y te quiero cada vez más. Y me traes unas aceitunas para matizar el vermucito, y ya está la radio, siempre está la radio. Porque en un juego rato juega Talleres con River en Buenos Aires y por la Copa Libertadores. Y vos sabés que es así. Y entre goles, besos, penales errados, muchos mimos, la hemos ido llevando bastante bien en estos últimos 35 años. Desde que me iba a patear en los recreos. Pero vos sabías que volvía al rato. Y yo sabía que estabas. Apenas una historia más de enamorados. Que existieron siempre más allá de San Valentín. Que si me apurás, te digo que era un 9 que jugaba en Boca. Y todo. Thank you.